transmitiendo completamente en vivo y en directo desde nuestras oficinas e instalaciones ubicadas en la calle San Francisco, esquina con Victoria, aquí en Ameca Meca de Juárez, Ameca Meca, la linda y querida. Sean ustedes bienvenidos, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en sintonía, ya listos para una nueva emisión de Cinemaniáticos. Incluso ya tenemos aquí el buen Alex en la línea, pero ahorita hablamos con él, porque antes queremos darles a todos ustedes los contactos en cabina. Teléfono 597-978-5252. WhatsApp 5540-615459. Síguenos en redes sociales, Facebook, X, Streams e Instagram. Búsquenos como La Voladora Radio. También estamos en Facebook como La Voladora Noticias. Ahí estamos para servirles a todos y cada uno de ustedes. Nuestra vida virtual, la vida virtual de La Voladora Radio, está en www.lavoladora.org. Denle una clavadita a esa página y bueno, pues nosotros ahí estamos subiendo contenido también en las redes sociales. Así que búsquenos, búsquenos en todos lados, hasta en Tinder seguramente está La Voladora Radio. En una de esas, no sé, no he visto. Pero ahí estamos para servirles a todos ustedes, dudas, comentarios, sugerencias, peticiones, saluditos, etc, etc. Lo pueden vertir a través de esos portales, o bien ya específicamente para Efervescencia Musical tenemos el Facebook, que es Efervescencia Musical Voladora, ¿sale? Ahí estamos para servirles a todos y cada uno de ustedes. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas y sean bienvenidos. Así que bueno, pues vamos de una vez, es que es como más íntimo. Vamos a ver qué nos tiene preparados el buen Alex en esta emisión de Cinemaniáticos. Pero antes de eso, vamos a saludarlo, porque luego le dejamos ya el saludo bastante cortito y es así como de sí, cámara, di hola, porque ya nos tenemos que ir a corte. Pero, ¿qué onda, Alex? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Raúl Victoria? ¿Qué tal, mi querida Chío? Pues aquí ya viernes otra vez, los días están yendo nuevamente como agua, la cuesta de enero se está dejando sentir, y como tú dices, el contenido de Cinemaniáticos puede aparecer en cualquier lugar, y por qué no en Tinder, ¿verdad? Así es, ahí vamos a estar, digo, si las cosas no mejoran en febrero. Sí, definitivamente, bueno, ya sabemos que siempre este mes no es muy agraciado por ello, ni tampoco es muy recordado por ser un buen mes. Desgraciadamente las fiestas decembrinas siempre pasan la factura en estos días, pero mira, afortunadamente el cine no deja de mandar y de hacer noticias, entonces es una ventaja que tenemos a los que nos gusta este mundo de la cinematografía. Pues mira, ahí estamos muy muy adentrados, y empiezo con las efemérides de hoy, mi querida Chío, muy cortitas, por cierto. Adelante. Nada más, dime. Adelante. Hoy cumpliría años nuestra querida Christy Alley, de Mira Quién Habla. Pues recordemos que murió hace un año y fracción, no tiene mucho tiempo de haber fallecido la querida Christy Alley. Hoy cumpliría años. Imagínate nada más, una pérdida pues muy, muy, muy grave para el cine. La verdad era una presencia amable, un rostro agradable. perdón. Creo que todos vimos esas películas en las que pues ella participaba. Y mira, pues creo que la más recordada es la de Mira quién habla, aunque tuvo bastantes papeles recurrentes en ese sentido. Y pues hoy cumpliría años, pero ya no está con nosotros. Abrazote hasta el cielo. Y también cumple años un personaje que pues también todo mundo conoce vía su música y vía sus producciones cinematográficas. Estamos hablando de Rob Zombie, que hoy cumple 59 años. ¿Cómo ves, mi querida Chío? Así es, y ahorita me estaba acordando ya en la situación un poquito, no sé por qué tuvo estas palabras me llevaron a el creador de Pixar, que también se llama John, sí. Que también fue su cumpleaños, precisamente un 12 de enero. Y sí, que bueno, Pixar es este, pues sí le dio batalla a Disney en su momento, ¿no? Después sí, Disney pues obviamente lo absorbió, pero es un creador que también, al igual que Walt Disney, pues tuvo esta chispa de querer hacer cambiar y alegre el mundo a través de sus creaciones, ¿no? Entonces, un 12 de enero nace precisamente este John. Ahorita me voy a acordar el nombre. No, pero es John Lasseter. John Lasseter, ¿verdad? Ándale, John Lasseter. John Lasseter, ajá, correcto. El alma de animación de los estudios Pixar, precisamente. Sí, ajá. Y también otro, y eso porque me apareció en la mañana. Este, sí. No soy muy seguidora de su trabajo, pero lo cierto es que sí hubo un fue un antes y un después de ese programa. El programa. ¿Cómo era? El programa número uno de la televisión mexicana, ¿no? Ah, okay, claro. Chespirito, pero uno de los personajes que por mucho tiempo fueron casi no hables de Bruno, en este caso era no hables de Kiko, pero sí, que ya después se hicieron ahí las paces, precisamente también sería su cumpleaños del famosísimo Kiko. Carlos Villagrán. Así es. Ah, mira, nada más, qué barbaridad. Pues mira, ahora varios festejados: Christy Alley, Rob Zombie, John Lasseter y Carlos Villagrán. Entonces, muchas felicidades porque nacieron el día de hoy, mi querida Chío. Hace bastantes años ya, ¿eh? Sí, sí, sí. Y otra de las cosas también, que en una de esas, pues también hemos leído o visto alguna película basada en sus novelas. Ella no nacía un 12 de enero, más bien fallecía un 12 de enero de 1976, Agatha Christie. Sí. Wow, la dama del misterio, Agatha Christie. ¿No? Pues mira, nada más que se siente ya esa carencia de escritores que tenían ese nivel de compromiso, ese nivel de interés, ese tipo de, pues, de textos. Difícilmente volverán a ser hechos en esta actualidad que, pues, se antoja bastante caótica, mi querida Chío. Los contenidos están, pues, por los suelos. Hay muchas carencias, muchas lagunas. Ya hablaremos a lo largo del programa acerca de este tipo de característica peculiar que tienen los productos que nos están entregando en el cine, en la televisión, en las series, en las plataformas de streaming. La verdad que sí, sí se extrañan plumas tal como las de Agatha Christie. Sí, de repente es como el refrito del refrito, de repente es así como de, ¡ah, carajo! Esto ya lo había visto, esto ya lo había leído. Un déjà vu, no, pues es una referencia es algo parecido a lo que ya habías visto, ¿no? Sí, sí, fíjate, una de las cosas, hablando así rápidamente antes de irnos a un corte, cuando ves un material nuevo o cuando andas buscando materiales nuevos, tanto en cine, en series, como lo que pasa mucho con los libros, es que siempre tienes una cita ciegas con ese material, ¿no? Sí, ya una vez sabrás, estando ahí, sabrás si te gusta o no te gusta, pero pues siempre tienes como esa parte de a ver con qué me encuentro, ¿no? Sí, ese dejo de sorpresa, ¿no? Dejarse llevar y ver qué es lo que te vas a encontrar. A veces la cita pues no es muy agradable, pero otras veces la verdad sí es bastante fructífero, ¿no? En ese sentido. Sí, así es. Y bueno, pues algo más de las efemérides antes de irnos a nuestro primer cortecito y regresando ya con cartelera. Hoy tenemos como mucho, tenemos cartelera, sí, tenemos series, tenemos dos, tres chismecitos, algunos que nos quedaron en el tintero hace 8 días, entonces tenemos que sacar todo, Alex. Sí, así es, entonces vámonos a corte directamente y ya nos vamos al siguiente bloque. Ok, perfecto, vámonos a corte, enseguida regresamos con más. No te muevas, la diversión continúa dentro de breves instantes. Celebramos la vida que florece. Sembramos futuros posibles. No hay nada que no florezca. Nada que no dé vida. Los sonidos. El silencio. La palabra. La radio. Hace 22 años, generamos una señal de radio en la comunidad. Hoy tenemos una radio comunitaria. Tenemos una radio comunitaria. Somos la radio de las muchas voces. La que cultiva la palabra. La inteligencia. La crítica. La búsqueda de sentido. La mesura. La desmesura. El entusiasmo. La música independiente. La voz de la lucha social. La información como sentido y no como oportunidad. La acción como afirmación y no como pasarela. Lo popular como espacio de encuentro y no como sentido que se desprecia. Y la consecuencia como urgencia y necesidad y no como mal necesario. Aprendimos juntos. Soñamos. Juntos. Construimos. Planeamos. Caminamos. Hacemos esta radio. Juntos. Y juntas. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. XHSA. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio FM. Radio comunitaria. La Voladora Radio. Ameca Meca. XHSA. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Ya estamos de vuelta con más música. 5, 4, 3, 2, 1. Y bueno, pues antes de ir con el buen Alex para arrancarnos con el chismecito, queremos mandarle un saludo y agradecer la confianza y el apoyo a la emisión del día de hoy aquí en Efervescencia Musical a Tortillas Don Pon. Tortillas, masa, totopos y tostadas. Tortillas Don Pon ofrece productos de maíz y bueno, que están de la tiendita de la esquina a mi casa. Ahí pueden durar un rato para si alguna algo rápido, ¿no? Que se me olvidaron las tortillas en la tortillería y ya no alcancé. Bueno, pues voy con Tortillas Don Pon a la tiendita de la esquina. O bien para eventos, las comidas, los 15 años, etc. Tortillas Don Pon les lleva el producto hasta el lugar donde se va a realizar. También recuerden que si quieren distribuir los productos de Tortillas Don Pon, pueden comunicarse al 55 51 99 02 32 o ponerse en contacto en www.tortillasdonpon.com. Búsquenos en redes sociales, Tortillas Don Pon. No se les olvide, somos del sombrero y del bigote, dice Tortillas Don Pon. Y por cierto, Tortillas Don Pon nos tiene un regalito aquí para el público de Efervescencia Musical, que nos deje un mensaje en WhatsApp o un mensaje en el Facebook. Les vamos a dar unas tostadas, un paquete de tostadas o un paquete de totopos, ¿sale? Una de dos, para que, pues, cuando tengan este fin de semana para las series y o películas, pues puedan botanear con el totopo, un guacamolito o unos frijolitos o una tostadita de tinga. Híjole, ya hasta me dio hambre. ¿O no, mi buen Alex? Ya no, pues hambre. Siempre son interesantes los totopos ahí con el quesito, el pico de gallo y mira, viendo una buena película o una buena serie, son una grata, grata compañía y necesaria, por supuesto. Así es, entonces no lo esperen más y comuníquense al WhatsApp o bien mensaje en Facebook para llevarse este obsequio de Tortillas Don Pon. Y ahora sí, mi querido Alex, vamos a arrancar. Vamos con esta, con ese chismecito que se quedó en el tintero hace 8 días, que era esta situación ahora con Melissa, ¿no? Una de las ex protagonistas de Scream, que resulta que pues ya le están diciendo, oye, fuimos unos loquillos, por favor regresa, y ella muy digna dice, no, no voy a regresar con ustedes. Sí, la verdad ha sido pues mira, desde que empezó esta última entrega de Scream, sí hubo varios problemas. El hecho de la renegociación del contrato de Neve Campbell, que la verdad pues no se llevó a cabo, no se dio. Sin embargo, fue una muy buena entrega. Hasta ese sentido, fue una muy buena entrega cinematográfica de esa saga. Pero los problemas pues no pararon ahí, porque los directores decidieron no abandonar el proyecto, sino solamente dedicarse a la producción. Y desde ahí empezaban ya los focos rojos, porque si habían entregado un buen producto y tenían una vara bastante alta, pues obviamente ellos tenían que mantener ese nivel de la franquicia. Sin embargo, no pudieron traer a Neve Campbell, creo que no les interesó en ese momento, también le hicieron caracolitos a ella. Y mira, ahora pasa ahora nuevamente con esta protagonista de esta siguiente, parte de Scream. No perdonan las declaraciones, no perdonan el punto de vista emitido por ella, y de alguna manera pues digamos que la castigan para que no siga en la franquicia. Y sin embargo, era como el castillo de naipes, se empezó a desbaratar absolutamente todo, hasta que tanto los directores como los productores como la actriz, una de las actrices protagonistas, pues el proyecto es abandonado, y mira, la serie se encuentra a la deriva, pero hasta cierto punto también, no sé qué tan grave, no sé qué tan problemático sea para ella, pues haber sostenido y mantenido su palabra acerca de sus declaraciones. Pues sí, el asunto está en que, bueno, pues todo el mundo decía que no había como un gran peso su salida, sí. Y a partir de ahí, bueno, pues sí, efectivamente, como decías, se va todo cayendo poco a poco, que no es la primera actriz o alguna figura pública que por algún comentario que o alguna red social que sigue o que sigue algún grupo, se es castigada, ¿no? Quitándoles protagónicos o quitándoles, quitándoles como muchas cosas, ¿no? Digo, tampoco me voy a poner exquisita y decir, ay, no, si sigue al Ku Klux Klan, entonces, pues, adelante, ¿no? O sea, sí hay como ciertas, ciertos límites, ¿no? Pero sí, yo creo en lo personal que no tiene como no fue muy gravoso lo que hizo Melissa, ¿no? Sí, no es la lista Epstein, ¿no? Ándale. Sí, claro. no estuvo ahí como para decir, oh, no, sí, ya, tú sácala. Y en todo caso, si estuviera, te aseguro que pasa lo que regularmente pasa, hasta que no llegue otro escándalo, se olvidan de ese y ya como si nada, ¿no? Exactamente, pero bueno, aquí le hicieron daño a la franquicia y pues ni hablar, mi querida Chío. Veamos en el futuro qué tanto le afectará en cuanto a, pues, digamos, en sus contratos, que no creo, porque ya no voy a quemar la palomita que viene, pero bueno, la palomita que está anotada en nuestro tintero, pero al rato la comentamos precisamente acerca de esta protagonista. Entonces, la verdad, esperemos tiempo al tiempo y ya veremos también cómo se recupera Scream, que pues se supone que sí va a ser estrenada en este año. Están trabajando a marchas forzadas, esperemos que no entreguen un producto pues bastante malo. Yo digo que no, esperemos que no. Esperemos, yo ya me iba a meter ahí, si es lo que, ¿cómo se llama? De una participación que ella va a tener, yo ya me iba a meter, pero está bien, luego lo hablamos. Sí, mejor. Bueno, pues, ¿qué más tenemos, mi buen Alex? Pues mira, ahora sí que dejando esa palomita que se quedó ahí fuera del contenedor, de la semana pasada, pues pasamos de lleno a los estrenos, mi querida Chío, a la cartelera comercial de esta semana. ¿Te relata? Ok, pues mira, vamos del estreno menor al mayor. Según para mí, el estreno menor es una película que se llama El Juego de la Muerte. Está distribuida por Corazón Films, dura ahora 34 minutos, es una película rusa, dirige Anna Satsieva, es una película un tanto thriller, un tanto película de horror, clasificaciones B15, y fíjate que esta película fue inspirada en el juego ese viral de la ballena azul. Entonces siento que llega un poquito pues a destiempo, ¿verdad? Eso ya fue hace un ratito. Y bueno, pues se trata de eso, de que un adolescente pierde la vida suicidándose ahí en las vías del tren. Entonces su hermana mayor es la que empieza a atar cabos y empieza a ver toda esta red, está desesperada por buscar la verdad ante pues qué fue lo que le pasó a su hermana, ¿no? O sea, porque no era una chica que tuviera problema alguno, y entonces empieza a unir estas piezas del rompecabezas y se da cuenta de que pues su hermana fue manipulada por un hacker para entrar a un juego que consiste en cumplir retos, ¿no? Y que esos retos es el número de días que le correspondía, pues sus últimos días de vida, por decirlo de alguna manera. Entonces, de eso se trata esta película llamada Juego de la Muerte. Es una película, insisto, si ibas al centro comercial y no encontraste algo y quieres hacer tiempo, te puedes meter, la ves, la disfrutas, no está tan mala, pero tampoco te va a dejar una huella muy impresionante, que digamos, y pues ese sería el primer estreno de la semana, querida Chío. Juego de la muerte. Fíjate, aquí me está marcando. Ahí voy con ¿cómo se llama? Hacerle publicidad a las plataformas. Pero aquí sí. Me está marcando que está en Amazon. Ya se estrenó en Amazon. Excelente. Entonces, hay que buscarla, digo, no estoy segura, aquí me marca que está en Amazon, hay que buscarla, sí. Y si sí, bueno, pues la podemos ver en casita, y si no, vámonos al cine. Exactamente, esa es una opción, que bueno, si ya se encuentra en plataforma, también les diría, ¿saben qué? Quédense en casita, no gasten ese dinero, y pues mejor disfrútenla ahí. Bueno, por otro lado, viene el segundo estreno de la semana, que sería Chicas Pesadas. Fíjate que este título yo en su versión original no lo vi, soy honesto. Esta película es distribuida por Paramount Pictures, dura casi 2 horas, es de Estados Unidos. Actúa René Tapp, Tina Fey y Auli Cravalho, entre muchos otros. Dirige Samantha Jane y Arturo Pérez Jr. Es una película musical, clasificación B, y por supuesto pues se llama Chicas Pesadas. ¿De qué se trata? Ya sabes, la clásica chica que pues no es muy popular, entra a esta preparatoria y pues la absorben las clásicas chicas creídas, las que tienen posibilidades económicas, ya sabes, las populares de la escuela. Y entonces ella comete el error de enamorarse del exnovio de la líder de esa pues digamos, llamémosle fraternidad, y es ahí donde van a empezar sus problemas. Te he de decir que yo no he visto la película original, no la recuerdo, pero esta película me pareció pues igual, es muy liviana, es muy ligera, sí tiene bastantes momentos cómicos, y me pareció también una buena opción como para ir a despejarte la mente en el cine. Claro que también si se encuentra en alguna plataforma de streaming, también les diría, saben que mejor venla ahí, no vayan al cine a gastar en ello, ¿no? Voy a hacer ¿cómo se llama? Un sonido, porque no puedes ver mi cara, pero voy a hacer un sonido bastante identificable. ¿Cómo que no lo has visto? No lo he visto, mi querido Chiu. Es una, digo, tampoco es como la película, pues la película, ¿no? Donde sí. La original, ¿no? Sí, sí. Donde sale Lindsay Lohan. Imagínate hace cuántos ayeres, ¿no? Yo creo que por eso no la vi. Y Amanda Seyfried, entre otros más. Y ahí entra la famosísima Regina George, ¿no? El nombre de la líder, por decirlo. Bueno, sí, es la líder de las chicas. Sí, sí. Y bueno, pues es una película que. Es que no podría decirte que se ha vuelto de culto, pero va para allá. En ese sentido, porque hay una fecha en específico donde se tienen que vestir de rosa, entonces no sé si lo has visto, se ha viralizado en las redes sociales, que dicen hoy es el día de vestirse de rosa, ¿no? Sí, sale precisamente de Chicas Pesadas, la situación en Navidad de unas chicas que están ahí bailando, etc, ¿no? Entonces, sí. La película, fíjate, yo he escuchado 2-3 comentarios que tienen cierto miedecillo. Porque la otra película, a pesar de que es como pues sí, una moda de adolescente, si tú quieres, es como muy de, ¿no? No hay nada, voy a ver esta película, ¿no? Sí, sí. Sin embargo, sí tiene como muchas referencias que han tenido otras películas. Y te digo, tan solo la muerte de, bueno, no muerte, perdón, ya la maté, el accidente de Regina. Y sí. La participación de Lindsay ahí siendo como la chica inocente que se quiere infiltrar al grupo de populares para poder hacerles daño, porque pues todas las chicas son malas y exactamente, sí. Regina es la que te puede dar la bienvenida a la sociedad estudiantil, o te puede hundir, ¿no? En la sociedad estudiantil. Entonces, sí es una película que muchos ya, obviamente generacional, ¿no? Pero que muchos sí recuerdan. Entonces, cuando se enteran de esta nueva película, sí dicen, bueno, vamos a ver qué es lo que nos da, porque no vaya a pasar como lo que pasó con Jóvenes Brujas, por ejemplo, ¿no? Exactamente. Sí. Jóvenes Brujas, la noventera, si mal no me equivoco, es noventera, sí, pues no, muy buena. Pero la más actual sí es así como de, olvídate que vi eso, cerebro. No lo puede hacer mi cerebro. Pero sí, olvídate que viste eso, porque sí fue una pérdida total de tiempo. Entonces, con esta no quieren que se repita precisamente lo de Jóvenes Brujas. Sí, pues fíjate que como no tengo ese parámetro, no podría decir si esta película está a la altura de, pues, de la película original. Pero dentro de lo que cabe y dentro de lo que yo vi, me parece una película divertida. tiene buen ritmo, es ágil y pues sí, es un humor en el que pues definitivamente yo no soy acostumbrado a ver, debo admitirlo, pero no me pareció una película pues mala, pero también así como dices tú, tampoco la voy a recordar toda la vida, ¿no? Y me suena así como sucesos como El diario de Bridget Jones, Legalmente rubia, entonces se me hace en ese estilo de comedia, vaya. Pues, es que te digo, es como más, yo la vi ya desde mucho tiempo y yo lo estoy viendo ahorita ya con otros ojos, necesitaría verla. Sería como bastante entretenido que la veamos este fin de semana, digo, para refrescar y también como para hacer esta comparación. Como muy para adolescentes, en verdad, o sea, porque finalmente todo la vida de Salvática es en la escuela, ¿no? Y te sientes identificado por varias cosas, ¿no? Como la inseguridad, la querer aceptación, el de que pues me vale si me aceptan o no, pero ¿sí? Sí, por favor, acéptenme, no sé, o sea, sí te sientes identificado por dos, tres cosillas que pasan en la escuela y obviamente recuerdas al grupo de chicas populares. Ahí sí, sí. No hay de vuelta atrás, siempre hubo, habrá y hay grupos de chicas populares que, bueno, pues siempre querías estar aunque sea con el saludo de estas chicas, ¿no? Así es, mi querida Chío. Y mira, pues ya llevamos dos estrenos, que es Juego de la Muerte, Chicas Pesadas, y vienen los dos estrenos fuertes, mi querida Chío, agárrate. Uno de ellos se llama Beekeeper, es una película distribuida por Diamond Films. Dura 1:46 de Estados Unidos y actúa pues siendo el mismo Jason Statham con Jeremy Irons, Josh Hutcherson y Amy Raver Lampan. Dirige David Ayer, el encargado de Escuadrón Suicida. Es una película pues de acción, clasificación B15. ¿Y de qué se trata? Bueno, pues ya sabes que Jason Statham, siendo el agente clásico retirado para misiones encubiertas, para misiones especiales, o sea, todo este tipo de cosas que ha manejado a lo largo de su carrera, aquí no lo deja de lado, evidentemente viene con el paquete de verlo a él, y en esta ocasión pues es como un tipo, pues es que no quiero llamarlo como Robin Hood, pero sí es defensor de unas causas, en este caso que a una persona muy muy cercana le quitan su dinero vía internet, vía una estafa. En ese sentido, esta persona pues termina con su vida y él decide emprender una campaña contra toda esta corporación que pues hace daño quitándoles su dinero, quitándoles los ahorros de su vida a personas que pues desean cumplir a lo mejor un sueño o que son víctimas de esta estafa y de este engaño y que pues deciden quitarse, eliminarse la vida. Y mira, pues eso es lo que ocurre con él, entonces él va a ser como una suerte de vengador, y a eso se resume esta película. Las secuencias de acción, pues ya sabemos, no podrían faltar, aunque en esta ocasión yo siento que la fórmula y la persona en particular, Jason Statham, ya tiene bastantes películas en las que le hemos visto hacer exactamente lo mismo, y en esta ocasión, fíjate que siento que su poder, su presencia en escena, su presencia en pantalla, deja un poquito, pues, se siente floja la película, mi querida Chío. Yo he visto a este actor dos, tres películas y sí, siempre se ve ser el mismo, ¿no? Es como ver incluso a Tom Cruise, ¿no? ¿Cómo se llama? Misión Imposible 1, 2, 3, 4, 5 mil, y lo ves en otro papel y ese es Misión Imposible, ¿no? Pero sí, lo cierto es que sí tiene sus seguidores y aunque siento que, porque vi el tráiler y pues sí hay esta combinación de explosiones, guamazos y demás cuestiones muy al estilo de la línea que sigue, que es como la línea muy cómoda para él y sí, no es criticable, pero pues ojalá pudiera tener otros retos en su carrera, ¿no? Exactamente. Pero yo creo que pues iba a estar como un ratito en cine y después pues se va a ir como a la película, bueno, a la lista de películas de que si no tiene nada que ver, la puedes ir a ver. Porque aparte también es como esta el leitmotiv es como muy simple. Digo, tampoco es que todas las películas tengan uno como muy complejo, ¿no? Pero cuando yo lo estaba viendo, sí me acordé de, digo, no es ningún ninguna burla ni nada por el estilo, pero precisamente de todas estas personas que son estafadas y que pierden todo su dinero, ¿no? Por una cuestión de ignorancia o porque son estafadas porque se meten en sus aplicaciones, etc. Y un caso que fue como muy sonado fue a un señor ya de la tercera edad que Banco Azteca le quitó todo su dinero, ¿no? Es verdad, sí, es cierto. Y entonces me acordé de eso y dije, ahí podría entrar él para partirles la mandarina en gajo a Banco Azteca. Ajá, Ricardo Salinas Pliego, ándale, ¿no? Es como se burla de la gente. Sí, aparte, ¿no? Entonces, sí, pues sí, sí, se ve entretenida, pero obviamente una cosa te dice el tráiler y otra cosa ya te dice la película en sí, ¿no? Exactamente. Entonces, sí, bueno, para, como dices tú, fans incondicionales de Jason Statham, pueden ver esta película llamada Beekeeper, Sentencia de Muerte. Y nos vamos con el cuarto estreno de la semana. Yo siento que la cereza del pastel ya la había yo mencionado, pero no habíamos platicado acerca de ella. Pensé que no iba a llegar a todas las salas cinematográficas y gracias a Dios sí llegó. Se llama Cuando acecha la maldad, Chío. Si tú no la has visto todavía, esta es tu oportunidad de verla en pantallota grande. Yo la verdad, mira, yo fue lo único que me interesó de ver de todas las películas que vi. Yo dije, vengo por esta y déjame decirte que es la segunda vez que la veo, pero ahora en pantalla grande y me sigue pareciendo una película fantástica y sensacional para todos aquellos que gustamos de las películas de terror, que gustamos del gore, de una trama interesante, pero sobre todo una trama que está adaptada a la realidad latinoamericana, en este caso argentina. Qué buen trabajo del director Demian Rugna. Definitivamente creo que es la mejor película de terror del año pasado, del 2023. Dura 1 hora con 39 minutos. Actúan Ezequiel Rodríguez, Demián Salomón, entre otros. Es una película de horror, terror, es clasificación C. Puedo decirte, mi querida Chío, que es una película bastante cruda, bastante asquerosa, bastante fuerte de ver. Hay escenas en las que tú ya sabes qué es lo que va a pasar, pero no esperas la manera en cómo va a ocurrir. Y todo esto se deriva porque, pues, en un pueblo muy, muy alejado, dos hermanos encuentran a un hombre pues que está infectado, pero ellos saben que la infección es una suerte de demonio el que está a punto de brotar de este personaje, y cuando se deciden deshacer de él es cuando empieza toda la desgracia en todo ese pueblo, en la vida personal de ellos, y es un tour de fuerza espeluznante, mi querida Chío. Pues sí, he estado viendo, mira, sin querer, he estado viendo la película por partes, ya sabes, de TikTok y así, y las en Facebook también, ¿no? ¿No? Que no es lo mismo, yo sí la quiero ver en la en la pantalla grande, y sí, lo que me he enfrentado, sí hay 2-3 escenas que ponen, ¿no? De los cachitos. Sí, he brincado en 2-3, ¿eh? Sí, más en la película donde está la niña y el perro. Sí, no, es horrible. Sí, es horrible, pero sí fue de ay, así, no viendo mi celular porque pues es mi celular, ¿no? Pero ya con eso sí te motiva, yo sé que vamos a escucharnos bien enfermotes, pero sí te motiva a verla completa, a ver qué es lo que pasa, porque también es una película que ha tenido bastantes críticas positivas de las personas que les gusta este género. Hay que una advertencia desde un inicio, ¿no? Incluso se dice que si a ti no te gusta este tipo de películas, mejor ni las vayas a ver ni nada por el estilo, no te acerques, porque sí está, sí hay 2-3 escenas que son bastante, bastante fuertes, creo que es la del perro y otras más, ¿no? Pero sí son como muy susceptibles, entonces ahí sí hay una advertencia de edad, de gusto hacia este género, pero bueno, las puertas están abiertas para que lo vayan a ver todos, ¿no? Pero no es la típica película de sustos y ya sales y ¡ay, qué susto!, ¿no? Sino sí te mueve, te llega hasta asquear en algunas partes, ¿no? Entonces las imágenes son bastante brutales y creo que esa es una de las cuestiones que la película supo manejar muy bien. Hemos visto bastantes efectos especiales, hemos visto de todo, mi querida Chío, pero a mí lo que puedo decir, mi impresión personal acerca de la película es que por fin Latinoamérica tiene una gran película de terror, recordable y memorable, sin duda alguna. Así es, y bueno, pues vamos a verla. Sí quiero verla, te digo, la he estado viendo en pedacitos, pero sí quiero verla. Vamos a verla este fin de semana, o bueno, cuando ustedes quieran, si es que les late este género. Pero sí, una advertencia, sí una banderita roja, ¿no? De sí. Que sí está fuerte esta película. Sí, pues esos son los estrenos de la semana: El Juego de la Muerte, o algo de terror light, Chicas Pesadas, una comedia musical hecha a partir de una idea original, Beekeeper, ahí sabemos a qué nos vamos a enfrentar cuando veamos el cine de Jason Statham, y Cuando se echa la maldad, pues para estómagos bastante fuertes y para mentes no tan débiles. Va que va. Bueno, pues aprovechamos esta pausa para irnos a una pausa de el programa y regresamos para pues las palomitas o algunas series. Nos vamos a Así tener es. Que quedar con algunas cosas otra vez en el tintero, pero pues sí. Todavía tenemos un bloque más. Así es, Chío. Vamos a corte, regresamos. Vamos a corte, regresamos. No te muevas. La diversión continúa dentro de breves instantes. Esto es clásico. Esto también es clásico. Esto también es clásico. ¿Y esto? También los domingos son clásicos por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio, XHECA, 97.3 de la frecuencia modulada, Amecameca, Estado de México. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Ya estamos de vuelta con más música. 5, 4, 3, 2, 1. Y bueno, pues ya estamos de regreso. Y bueno, mi querido Alex, una de las cosas que los dos también nos quedamos así como de, bueno, lo decimos más al rato, que tiene que ver con Melissa. Sí. Es precisamente esta participación que va a tener en una película que se llama Abigail. Así que es. Con esto pues regresa, digamos, al mundo de las películas de suspenso terror. Digo, tampoco es que se haya ido, ¿no? Pero deja Scream y se va a Abigail, precisamente, que paradójicamente uno de los directores, porque son dos según yo, uno de los directores hace tiempo también había dirigido Scream, digo, no con Melissa, pero sí con en algún número de Scream. Sí. Entonces, es Matt Bettinelli, si mal no me equivoco. Ajá. Que hizo un par de estas películas de Scream. Entonces, pues ya también tiene en su carrera varias películas de suspenso, de terror, y ahora se va con Abigail, que esta película, digamos que es el regreso de Melissa Barrera, y que pues muchos fans están de acuerdo con que Melissa se haya ido con Abigail, que en realidad creo que no tiene como mucha ciencia. La trama es el secuestro de una niña de 12 años, hija de un influyente personaje del mundo criminal. Entonces, como hay como varias cosillas ahí, ¿no? Entonces, sí hay como muchos aplausos de parte de los seguidores de Melissa para incluirse precisamente en esta película que se llama Abigail. Así es, mi querida Chiro. Y fíjate que mientras Melissa Barrera hace, pues digamos que lo suyo por su lado, en este caso Gina Ortega, Barry Keoghan, Abel Tesfaye hacen una, bueno, han sido pues de alguna manera llamados, convocados para realizar un remake, válgase la expresión, y válgase la sorpresa, que ya no es sorpresa para esas alturas, pero ¿qué crees, mi querida Chiro? Van a tocar un clásico que yo creo que una de dos, puede ser el despunte actoral de Jenna Ortega o puede ser su hundimiento como el Titanic, y me refiero a la película Misery de 1990, cuya protagonista Kathy Bates dejó definitivamente la vara muy, pero muy alta, como para que mi querida Jenna Ortega pueda probar sus dotes histriónicas. ¿Cómo ves? Es un prácticamente pues del rumor, ya se confirmó, el guión ya lo están trabajando, ya está prácticamente terminado, pero esa es la noticia para Gina Ortega, se va a meter en unos zapatos creo que demasiado grandes, mi querida Chiro. En camisa de 11 varas, si no lo sabe manejar, y sí. Es que está apuntando como muy alto, no sé, es una percepción mía, no sé si quiere tanto ella como su agente y sus agentes que la están dirigiendo, no sé si quieren aprovechar en este momento que es como popular para tener lo más que pueda, ¿no? Sí, y bien. Que en el momento en que se vaya, pues al menos ya tuvo como varias cosas, porque recientemente se estrenó una película que es como de drama. No me acuerdo cómo se llama, a ver si tú recuerdas o lo has visto. Ella se enamora de un profesor, se obsesiona y a raíz de esa obsesión, pues hace como muchas cosas, ¿no? Si mal no me acuerdo, fue a finales del año pasado que se estrenó o en estos días, pero es como también otro género que le entra Jenna Ortega precisamente. Y ahora se va con este clásico, porque este también es un clásico, ¿no? Misery, Miseria, que por cierto, publicidad aparte, la pueden ver creo que en Amazon, está ahí la versión de 1990, y que esta se ha vuelto también un clásico. Entonces, híjole, yo creo que sí se está metiendo en camisa de 11 varas, porque pues la ¿cómo se llama? La actriz que hace a Annie, Kathy Bates, también ha participado en varias películas, en varias series de terror, aunque también en otros ¿cómo se llama? En otros géneros. Si mal no me acuerdo, ella es la maestra en esta película donde sale la de Mi Simpatía. Sandra Bullock. Sandra Bullock y el chavo grandote jugador de fútbol, que es una película lagrimera, sí, que sí. No, se me olvidó el nombre. Sí, sí. Ella sale en esa película precisamente como la maestra que le ayuda a levantar su puntaje para tener una buena aceptación en la universidad. Sí, claro, ¿no? Y aparte también ella estuvo en algunas series de que diga algunas participaciones, bueno, tuvo participaciones bastante interesantes en American Horror Story, como La Carnicera. Entonces, sí tiene su peso, ¿no? Entonces, y más con esta de Misery, ¿no? Entonces, vamos a ver qué onda con Jenna Ortega, porque también están a casi nada, según yo, de empezar las grabaciones de Merlina 2. ¿Sí? Y se va a tener que ajustar porque viene también de haber terminado Beetlejuice. Sí. Y ahora te digo, a mí se me hace que o quieren aprovechar y agarrar todo lo que puedan agarrar, o la están explotando bastante fuerte, y al rato, en un par de años, vamos a ver una miniserie de Jenna Ortega diciendo que la explotaban, ¿no? Sí, y bueno, pues veamos. La moneda está en el aire. La moneda está en el aire, sabemos que es un imán también, un nombre que pues jala gente a la pantalla. Entonces veamos cómo resuelven esta situación de crear, pues, bueno, de regenerar, de recrear un clásico como lo fue Misery con Kathy Bates y James Caan, ambos portentosos actores. Veamos qué tal le va a la versión de Jenna Ortega. Y hablando de remakes también, mi querida Chío, ¿qué crees? ¿Te acuerdas de John Travolta y de Nicolas Cage? En algún momento hicieron una película llamada Face Off, Contra Cara, le pusieron a nivel internacional aquí en México. Pues ya se prepara el remake de esta película, pero ahora protagonizada por Jake Gyllenhaal y es Evan Peters. ¿Cómo ves, mi querida Chío? Ay, yo me confundía, no sabía quién era quién. Pues tampoco es como digo, con todo el respeto del mundo, esta película tampoco es como la gran ciencia, ¿no? O sea, así es. Sí fue una película que varios recordamos, ¿no? Precisamente por esta situación del cambio de cara. Pero que hagan una nueva versión es como de, en verdad ya están dando patadas de ahogado y están sacando nuevas versiones de películas que no fueron como el gran estreno o la gran película. Eso fue lo que yo pensé cuando vi precisamente esta nota de Contracara, pues el remake, ¿no? Así es, y pues fíjate que digamos que hablando un poquito a favor de la película original, pues dirigía John Woo, uno de los directores que definitivamente sabe lo que hacía en el género, era un buen artesano en las películas de acción. Su clásico sello de las palomas en las tomas era muy muy pues muy clásico, muy propio de él. Y mira, pues ahora resulta que van a hacer un remake de este tipo de, bueno, de esta película, mejor dicho. Entonces, habrá que ver, porque se estrena dentro de un año exactamente, mi querida Chío. A medio año, en junio de este año. Pues vamos a ver qué es lo pues sí, a ver qué es lo que presentan. Vayan viendo la película original, sí, para que pues también la puedan comparar. Pero insisto, no tengo como muchas expectativas ahí. Así es. Bueno, por lo menos Jake Gyllenhaal ha entregado buenas actuaciones y también Evan Peters. En realidad, pues más que nada sería como que el duelo actoral entre estas dos generaciones, ¿no? La generación de Evan Peters, para quien no sepa quién es, este chico que hizo de Quicksilver en el universo Marvel, y también de esta serie del asesino serial, ¿cómo se llamó? Se me borró el nombre, que está en Netflix precisamente. Ah, sí, espérame, que Evan también ha participado en American Horror Story. También, ay, Dahmer's. Ah, ya, exactamente. Ajá. John Dahmer. Sí, Dahmer's. Así es, entonces, y bueno, ahí entra una muy buena actuación, definitivamente. Entonces, veamos cómo se pone al tú por tú en ese duelo actoral con Jake Gyllenhaal, que también es uno de los actores muy muy importantes en nuestras fechas. Y mira, también mi querido Chío, hablando de gente que va y viene, ahora qué crees, Warner Brothers absorbe, toma, compra, o no lo sé, negocia absorbe a Tom Cruise, quien ahora va a ser encargado de crear contenido original y pues estar también encargado de las nuevas franquicias para Warner. ¿Cómo ves, mi querida Chío? Híjole, no va a ser Misión Imposible 1, 2, 3, 5. Pero ya con otro actor, porque bueno, él ya dijo que esta última parte que viene, ahora sí, ya es la última. Entonces veamos qué pasa, porque pues Paramount no lo había tratado mal, pero me imagino que Warner le ha de haber mostrado muchos más billetitos. Y pues hacerlo encargado ya de una división de ese tamaño, con el problema que tuvieron de, ¿recuerdas esta franquicia que iban a ser la franquicia de los monstruos? Que tampoco les fue nada bien. Entonces, no sé. Tom Cruise es una moneda que, bien jugada, puede ser muy redituable. Entonces, veamos qué ocurre con la incursión de Tom Cruise en las filas de esta casa productora Warner. Y mientras absorben a Tom Cruise, pues Christopher Nolan pues ya les pintó caracoles también a ellos. Pues mira, ya se habían tardado, lo cierto está en que nos gusten las películas o no de Tom Cruise, sí es un trancazo en taquilla, o sea, sí es garantía de una buena afluencia en taquilla a Tom Cruise, independientemente de si son varones o son mujeres. Los jala en taquilla. Entonces, Sí es garantía de un buen trabajo de Tom Cruise, insisto, o sea, puedes ver Misión Imposible 1 y puedes ver Misión Imposible 500 y dices es lo mismo, pero sí es garantía este muchacho. Entonces yo creo que ya se habían tardado de como de meterlo en algún lado, o más bien de jalarlo en algún estudio para poderlo explotar, porque finalmente ya las últimas, si no estoy mal informada, las últimas de Misión Imposible ya corrían a cargo de él, ¿no? Sí, tanto en cuestiones monetarias, de dirección, digo, no al 100%, no tenía todo su equipo de trabajo, pero él ya podía decidir si sí, si no, y cómo le subían, le bajaban y todo el rollo y medio. Entonces sí es como de... Yo creo que hicieron una buena inversión, pero vamos a ver qué es lo que van a, cuál va a ser el contenido que empiece a crear, ¿no? Así es, mi querida Chío, y bueno, pues será una gran sorpresa. Veamos qué tal le va a Warner ahora con la incursión de Tom Cruise en sus filas. Y por otro lado, ¿qué crees? Pues ya nos espantaron, ahora resulta que, bueno, no nos espantaron porque ya era prácticamente un hecho. Debido a la gran aceptación y a los grandes números que arrojó esa robotita maligna llamada Megan, pues ya viene la segunda parte, mi querida Chiva. Ya ven, aparte también una serie, ¿no? Si mal no me acuerdo. He enterado de la nueva película de Megan. De Megan, ajá. Sí. Exactamente, va a llegar para el próximo año, pero pues ya dieron luz verde, y entonces creo que va a llegar el próximo 25 de enero, pero de 2025. Mira, con que no saquen una película ya después de haber explotado Megan, como explotaron en su momento a Chucky, que con que no salgan una película así como de patada de ahogado de la relación entre Megan y Chucky, ¿no? Y Tiffany, ¿sí?, se pone celosa. O sea, con eso me conformo, la neta. Bueno, déjame decirte que escuché un rumor y vi también un rumor donde pretendían poner a pelear a Chucky con Megan, ¿eh? Entonces, no es descabellado siquiera. Ay, creo que me estuvieron leyendo el pensamiento. Sí, no es descabellado. Sí. En un futuro seguramente ocurrirá. Pues sí. Vamos a ver qué tal. Lo cierto está en que sí, Megan fue como una sorpresa el año pasado. Hay personas que sí les gustó y que no la vieron como la contraparte de Chucky. Sin embargo, sí era así como de, oh, estaría padre que se juntara con Chucky, ¿no? Sí. La verdad. Así es. Bueno, mi querido Alex, yo sé que nos quedaron como varias cosas en el tintero, pero desafortunadamente el tiempo nos está comiendo, más bien ya nos comió. Así que, bueno, pues lo demás lo podemos dejar para la siguiente misión. ¿Cómo ves? Perfectamente. Entonces, pues nos despedimos, mi querido Chío. Muchas gracias por la oportunidad. Amable público, gracias por la compañía. Disfruten series, disfruten contenido, disfruten cine, pero sobre todo disfrútense ustedes mismos en compañía de su familia. Muchas gracias, mi querida Chiva, hasta el próximo fin de semana. Sale pues, mi querido Alex, hasta el próximo fin de semana. Mientras tanto, tenemos tarea, tenemos pues varias series y películas que ver en algunas plataformas, así que vamos a hacer la tarea acompañados por una buena botanita. Así es, mi querida Chío. Muy buen día, cuídense mucho, excelente fin de semana. Gracias. Hasta luego. Bueno, pues ahí está, ya escuchamos al buen Alex con estas recomendaciones. Y bueno, pues nosotros ya tenemos que despedirnos. Muchas gracias. Queremos mandar un saludo a Plasma Tus Ideas a Meca Meca. Recuerden que Plasma Tus Ideas a Meca Meca es un negocio de diseño gráfico. Y que, bueno, pues gracias a ellos podemos tener tarjetas de presentación, volantes, notas, trípticos. También hacen impresiones en textiles como playeras, sudaderas, gorras, en grandes formatos, lonas, banners publicitarios, entre otros más. Plasma Tus Ideas a Meca Meca está ubicado en San Francisco número 22, esquina con Atenógenes, aquí en Ameca Meca. Teléfono 55-25-27-04-94. Y también le mandamos un saludo a Café Chopitel. Recuerden, cafecito para, pues, en el chismecito, ¿verdad? Aquí bien rico. Y para el frijolín, que está de todos modos también Bien chido. Entonces, para evitar el frijolín, vámonos con un cafecito con Café Chapitel. Ellos están ubicados en Avenida San Juan número 5, esto en Santiago Tepopula, en Tenango del Aire, o bien en Ayapango, en el local número 15 del Corredor Turístico Gastro Artesanal. Número de contacto 55 48 09 44 75. Saludos a Café Chapitel, a Plasma Tus Ideas, a Meca Meca y a Tortillas Don Pon. Muchísimas gracias por apoyarnos en el ejercicio de la libertad de expresión mediante la emisión del día de hoy aquí en Efervescencia Musical. Y por supuesto, gracias a todas las personas que nos dieron likecitos en nuestras redes sociales. Saludo a Vero, que ya también nos mandó mensajito. El día de ayer también nos dijo hola, ¿cómo están? Entonces, muchas gracias a todos, todas y todes. Gracias y estaremos en contacto el día lunes. Iba a decir mañana, pero mañana ya es sábado, ¿verdad? Entonces mañana no andamos por acá, pero el día lunes sí. Así que pórtense mal, cuídense muy, muy, muy, muy, muy, recate bien o como quieran. Pero cuídense muchísimo. Nosotros nos estaremos escuchando el día de lunes en una emisión más de Efervescencia Musical. Por lo pronto, quédense en compañía de La Voladora Radio, ya sea a través del 97.3 de su FM o bien a través de internet. Todavía tenemos programas, tenemos música, tenemos informativos, tenemos muchísimas cosas bastante padrúrix para todos y cada uno de ustedes. Bye, bye. Estoy harta de esta música movida moderna. Ah, pero se estaba poniendo buena. ¡Que se acabó la fiesta! Acabó. Pues quien bailó, bailó. Y el que no, pues ya ni modo. Yo me llevo a mis hijas. Llegó la hora de decir adiós. Es hora de marcharnos. Tenemos que ahorrar energía para la próxima rumba. Nos escuchamos mañana de 11 a 12 del mediodía. Lamentamos mucho tener que decirles que este reventón se acabó. Nos han corrido, vente a mandar, rúmbale. Que tengan una bonita tarde. Efervescencia Musical. ¡Uy, qué barro! ¡Dale, ya se acabó, ca! ¡Qué mala onda! ¡Horrible! ¡Horrible! Bueno, la historia fue horrible porque la música estaba buenísima. Sonaba más o menos así. Y es que hablas de no sé qué. Y recuerden, pórtense mal y cuídense muy bien. Besitos cachichurris para todos. Yo invito. No se vayan, no se vayan todavía. Vámonos, si quieren ya váyanse. Y ahora, el besito de las buenas noches.